transformando juntos. Ven amigo y canta con nosotros por la paz, por la libertad. No más violencia ni guerra por las calles. El reino está cerca ya. Un sueño de justicia cambiará. El miedo de esta triste ciudad y la opresión se termina porque hay un Dios que lucha por ti. Unidos, unidos podemos caminar. Unidos, unidos podemos triunfar. Unidos, unidos podemos avanzar. Unidos, unidos podemos amar.